¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y mire, un viernes verdaderamente sensacional, con unas temperaturas hermosas, hermosas, diría yo, en la ciudad de Mérida, pues que la verdad es lo más cercano al paraíso. Así es de que quédese aquí en Fórmula en los Negocios esta noche. Estamos transmitiendo en vivo. Bueno, miento, estamos transmitiendo desde nuestra plataforma de Zoom este programa que le dejamos grabado y estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, la 94.5 de FM, allá en la cabina de la radio, Juan de Dios Rincón, en el control operativo y técnico de este programa. Quédese con nosotros que tenemos un tema sensacional para usted de reflexión, reflexión para el fin de semana y para lo que está aconteciendo en nuestro país. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en esta conversación de este día. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues con este tema de hoy, interesante para dejarles el fin de semana y que reflexionen, porque vamos a hablar de una reflexión sobre la meritocracia. Y bueno, hablando de que el mérito es una cuestión de integridad, es ejemplar de que quien emplea sus habilidades y talentos, pues para poner al servicio de la comunidad, al servicio del trabajo, etcétera, y que pues obtenga sus ingresos por lo que hace, no por el tiempo que está ahí sentado esperando a su sueldo, ¿no? Entonces la meritocracia me parece una reflexión interesante, Robert, vista desde los ojos pues de esta perspectiva mundial de la que habla aquí en este documento, y que pues que tiene una gran pues un gran eco, ¿no? Y lo hemos visto en el actuar hoy desde casa. Para aquellos que se fueron a trabajar desde casa, pues ahora sí están rindiendo cuentas, o sea que dando resultados de acuerdo a su trabajo y no tanto por el tiempo que tengan que estar presentes sentados en una oficina. Así que me parece interesante reflexionar sobre este tema, Robert, y que pues por algo lo escogiste, ¿no? Bueno, es que recordarás tú la época, allá en la época del management, de la administración por objetivos, ¿te acuerdas? Que tomó mucha fuerza en los cambios del management, de la administración, bueno, de los negocios. Eso continúa. Claro. Sobre todo en el área de ventas. Siempre tiene que haber un objetivo, si no, pues se pierde la meta, ¿no? Claro, la administración de los negocios ha pasado por todas estas etapas, y cuando llegamos a la parte de objetivos, a la parte de resultados, a la parte de que finalmente es lo que busca toda organización, toda empresa, toda actividad, tu propia actividad profesional, tu desarrollo personal, lo que busca es obtener siempre mejores resultados, no necesariamente económicos. Los económicos vienen aparejados con tu superación personal, con tu desarrollo humano, y yo creo que esa es la esencia de todos los humanos. O sea, por naturaleza, los seres humanos buscamos trascender. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué llegamos? Ha sido la pregunta filosófica durante muchos años, y muchos filósofos lo han tratado, el por qué estamos aquí, para qué llegamos, quién. Porque déjeme decirle, amigos, Laura, nadie te pidió permiso para traerte esta vida, ¿o sí? ¿A ti te preguntaron si querías estar aquí? No. Simplemente te sacaron un día con una nalgada, con frío, Y pues aquí estamos, ¿no? Y yo creo que a todos, o por lo menos digo, si a alguno de los que me escucha le pidieron permiso para estar aquí, pues que nos lo platique, ¿no? Pero bueno, desde temprana edad aparecen metas que nos brindan sentido de vocación, así como también forjan nuestra personalidad y nuestra identidad. Eso de forjar la personalidad, pues empieza con cómo nos vamos desarrollando los primeros años de vida, en qué libertad nos hayan puesto, en qué condiciones de aprendizaje, en qué condiciones de cariño, en qué condiciones de amor, pues en esa medida tu desarrollo personal irá tomando el camino en el hacernos conscientes, pues de para qué estamos aquí, ¿no? Creo que ese proceso es una de las incógnitas más importantes de la humanidad. Pero bueno, quien respira, como dice aquí el dicho, quien respira a su vez aspira. En la medida que tú sigas viva, respirando, pues en una sociedad compleja, siempre vamos a aspirar pues a tener más. A la cultura económica sí nos ha enseñado, hay que tener más que el vecino, mejor coche que el vecino, etcétera, etcétera, y no caer en esa conformidad. O sea, nos han hecho aspiracionistas, aunque en algunos lados, si nos vamos a los extremos, pues perdemos la esencia de la superación. Pero en todo momento el ser humano pues ha buscado ese proceso de crecimiento, de maximizar la satisfacción, evitar el dolor. Esa es la cultura en la que nos hemos desarrollado la humanidad. Y yo diría que casi todas las culturas, aunque con honrosas diferencias una cultura que otra, por ejemplo, la cultura donde nos desarrollamos del mundo occidental, que le llamamos la cultura occidental, que tiene sus diferencias notorias con la cultura oriental, por ejemplo. Allá los preceptos de honor, de moralidad, de Integridad. integridad son más fuertes que en el lado occidental, ¿no? En el lado occidental nos enseñaron a tener, a acumular y a guardar riqueza. Eso es lo que pienso, que por eso la meritocracia viene a tocar un tema importante de qué mereces de la vida, más que la parte económica de cuánto te paguen en un trabajo, ¿no? Sí, porque no solamente es la parte en la meritocracia, no solo es la parte económica, es la parte del reconocimiento, es la parte del respeto, es la parte de, pues si quieres, de la admiración, es la parte del poder también, del poder que Claro. adquiere pues ciertas personas ejerciendo ciertas actividades o cierto labor y que va adquiriendo también poder a través de ese respeto y admiración o miedo, o sea, entonces la meritocracia involucra no solamente la parte económica o de cosas materiales, sino que también estas que acabo de mencionar. Y es interesante distinguir que la meritocracia en el Oriente se basa más en ese respeto y que en el Occidente pues ya a nadie le importa el respeto, sino le importa lo que tiene, ¿no? Digo, El que tiene merece crudamente, respeto, sí, sí. crudamente, crudamente. Entonces, y eso nos lo hemos absorbido de la cultura, diría yo, norteamericana, porque Pues sí, el ahí, mundo occidental. exactamente, de ahí lo absorbimos, pero lo hemos incrementado, creo, más nosotros, los mexicanos, que ellos. Bueno, no sé. El caso es que interesante esta reflexión, Robert, de estas dos maneras de vivir y que todos pues compartimos este mismo mundo. Sin embargo, hay un gran océano que nos divide y que por eso pues, raíces, culturas, creencias, religiones, pues cada uno tomó un rumbo diferente. Claro, uno fue colonizado y fue despojado de todos esos valores y religiones y costumbres, y se quedó sin nada y tuvo que volver a empezar, que es América, ¿sí? Todo el continente americano. Y por otro lado, pues en el Oriente, pues realmente unos cuantos sí fueron conquistados y despojados de esto, pero la mayoría, pues han crecido y han evolucionado a su manera como Europa, y pues algunos países, pues Oriente, pues Japón sigue siendo una potencia muy grande, China también, si bien ha habido intentos de conquistarse uno al otro, pero pues no bueno, hubo esa conquista, no existió. En cambio, no, en América, en algunas todo épocas, fue conquistado. Bueno, sí, colonizado. Colonizado. Que sea diferente. Bueno, ok. Quise decir colonizado, pero conquistado también, o sea. Pues sí. Pues sí, hay una pequeña diferencia entre conquistar y colonizar, ¿verdad? Sí, si quieres, ahorita regresando del corte, podemos platicar en eso. Claro que sí. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Mire, ya libres de amenazas de todo huracán. Bueno, eso digo yo, no hemos tenido ni nada de qué preocuparnos en las últimas 3 semanas, 4 semanas, casi todo el mes de noviembre. Así no la pasamos. Así es de que yo espero que ya con estos frentes fríos, que ahora sí se vino intenso el frío, bueno, tempraneros los frentes fríos, pues esto han provocado que la temporada de huracanes pues diera fin en fechas prematuras. La temporada oficial termina el 30 de noviembre, pero pues ya a estas alturas creo yo que podemos dar por terminada la temporada de huracanes. Y hay que ponerse en modo Navidad, así es de que a disfrutar pues de estas fiestas. Yo le recomiendo que se siga cuidando. Tenemos amenazas, lamentablemente, de una cuarta ola. Y bueno, pues tenemos que seguir persistiendo. Vacúnese. Hay mucha gente que no se ha vacunado. Y la vacuna pues ha demostrado que es la herramienta más poderosa para controlar la pandemia, así como la sana distancia y el uso de cubrebocas. Así es de que no bajemos la guardia. Mire, económicamente una cuarta ola sería desastroso para nuestra economía, nuestra sociedad, para nosotros mismos. Así es de que hay que evitarlo a toda costa. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Esta empresa toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. Mire, ahora con la crisis pues de la transportación de mercancías que hay en el mundo, pues Línea Peninsular se vuelve un pilar importantísimo para la entrada y salida de mercancías de nuestro Yucatán. Así es de que tienes envíos de carga pendiente, márcales 9699-355519. Te repito el número, 9699 35 55 19, o visítalos, métete a su página www.lineaschips.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema que estamos platicando, comentando con usted, una reflexión sobre meritocracia, que nos escribe Guillermo Fournier, que pues es un coach ejecutivo, consultor, es un docente de la Universidad Anáhuac Mayab, vicepresidente de Masters ACE. Así es de que, pues, esta reflexión. Y estábamos platicando antes de irnos al corte en el anterior, tratar de dilucidar la diferencia entre país conquistado, país colonizado. Para mí, el conquistado es el que llegó, eliminó al que estaba en ese país, los eliminó, los borró, los conquistó y se quedó. Eso hicieron mucho los romanos, los griegos, etcétera. A la diferencia del colonizado es, por ejemplo, México, que llegaron los españoles, pero no nos eliminaron. Sí nos conquistaron. Pero sí eliminaron a varios, y la cultura y la religión. Pero no, y... no eliminaron. Ah, sí. No. Sí, sí, o sea, sí. No, no. Fueron no arrasaron con todos. Fueron mestizajes. Sí. Eso es a lo que yo le llamo colonialaje. Bueno, o sea, entonces, fuimos colonizados. Unidos conquistaron. Digo, en Estados Unidos, allá se acabaron todos, con todos. Y bueno, y los indígenas con los que no acabaron, los rezagaron. Los, pues, los pusieron en una zona de reserva. No se mezclaron. No, con no ellos. Se mezclaron. Y por eso no vemos mestizos allá. Pues ahora, quizás. Tal pero vez. Muy poco. Pero okay. Aquí en México fue sí. un choque de culturas que se mezclaron. Sí, sí, sí, sí, cómo no. Por eso, pues, somos mexicanos ahora. O sea, no somos ni indígenas de los que existían, ni somos españoles. Somos una raza mestiza. Aunque mucha gente no le gusta ese término, ¿no? Lo siente... pues lástima, Margarito. Al que no le guste. Pues sí, o sea. Pues sí. Pero esa mezcla, ese choque de culturas, pues ha hecho del mexicano lo que somos ahora, con todos y los defectos que tenemos con relación a esto que estamos platicando de la meritocracia, ¿no? Totalmente, Robert. Y bueno, pues aquí lo que cita interesante, que la razón siempre nos va a invitar a encontrar formas de llegar más lejos, de vivir mejor, de ser más plenos. Como tú dijiste, evitar el dolor, maximizar la satisfacción. Y bueno, desde muy temprano aprendimos lo que es el placer, el éxito, la felicidad, y que son aspectos que no se quedan eternamente, sino que las perdemos y las recuperamos y las volvemos a perder y las volvemos a recuperar. Entonces, pues muy claro queda que pues tiene que haber un esfuerzo, porque sin un esfuerzo, pues no se puede prosperar, no se puede avanzar. Entonces, para las cosas que realmente valen la pena, pues se precisa ese tiempo, se precisa ese sacrificio para alcanzarlo. Y regresamos al tema, la meritocracia. Esto implica todo ese esfuerzo, toda esa constancia, esa disciplina, esa determinación, lo que decías al principio, el tener un objetivo, el tener una meta, el saber perfectamente a dónde quieres llegar y cómo y bajo qué circunstancias. Sin embargo, pues aquí el detalle es cómo manejamos o cómo llevamos ese trayecto, porque a veces se contrapone ese famoso dicho de que hay que disfrutar el camino y no solamente el destino a cuando ya lleguemos, ¿sí? Porque podemos tener una vida desastrosa y penosa y al final llegamos a nuestra meta, pero pues too late, como dicen, ¿no? ¿Ya para qué? O sea, después de todo lo sufrido y lo... ¿Sí? Bueno, entonces como que no podemos, bueno, en mi opinión, provocar que nuestro camino sea un maltrato, ya sea a nosotros o a los que nos rodean, con tal de llegar a esa meta. Yo creo que hay que disfrutar y permitir que los que nos rodean también disfruten, disfrutar el viaje, el camino que nos va a llevar a esa meta. Totalmente de acuerdo. Y otra vez, esto viene en mi reflexión de fondo en cómo fuimos colonizados, porque fuimos esclavizados. Entonces, para nosotros, culturalmente, el trabajo tiene que doler. Es exacto. Tienes que forzar al otro para que trabaje. Sí. Lo tienes, o sea, que esclavizar. Si no lo ves sudando o sufriendo, es correcto. Entonces no está trabajando. Es una manera de pensar, pues ya caduca, por decirlo así. Por supuesto. Pero culturalmente todavía existe. Oye, ahí tienes dichos que no hay crisis que soporte 14 horas de trabajo al día. Entonces, pues por Dios, esa es una cultura totalmente atrasada, pasada de moda. La meritocracia tiene que estar basado en el proceso de resultados. Y como tú dices, disfruta el viaje. ¿Qué quiere decir? Que lo que hagas te tiene que gustar. Tienes que encontrar pasión en lo que haces para poder disfrutar ese viaje, ¿no? Y quitarnos, pues, esa creencia cultural, pues, de que tenemos que vigilar a la gente, tenemos que verlos sentados en su lugar, ponerle checador para que trabajen. O sea, que el trabajo es sufrido y esa cultura, pues, la tenemos que eliminar y entrar a la cultura de la meritocracia. Pero bueno, esta reflexión es obviamente opinión mía. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Mire, es viernes, fin de semana. Yo creo que ya todo mundo debe de estar preparándose para las fiestas navideñas, unas fiestas navideñas tan, tan esperadas, sobre todo sin que tengamos la presión de la pandemia. Hay que seguirse cuidando, ¿no? Hemos acabado con la pandemia, pero pues estamos en números mucho, muy, muy manejables. Y ojalá que así sigamos. Hay que seguirnos cuidando, sana distancia. No tiene caso que vaya a lugares donde hay mucha aglomeración de gente, evite todas las reuniones de demasiada gente, porque pues eso provoca que no terminemos con la pandemia. Pero pues a disfrutar las fiestas navideñas, sobre todo aquí en Mérida, con esas, pues estas temperaturas. Mérida se ha convertido en un polo turístico muy importante. Y pues a todos los que nos visitan, pues los invitamos a que conserven el resguardo, usar cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, para evitar que la pandemia nos siga flagelando. Así es de que, y bienvenidos a todos los que nos visitan a Mérida en esta temporada. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a hablar de gastos, la importancia de tener un seguro de gastos médicos mayores. Y si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubran tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que necesites por solo $1,100 al mes, sin pago de deducibles ni coaseguro. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, pues estamos a fin de año, todo mundo recontando, viendo cómo nos fue, retomando las medidas, verificando resultados y haciendo planes, por supuesto, para el año que viene. Que yo estoy seguro que el año que viene debe de ser mucho mejor que este que pasó. Pues llevamos ya 2 años en pandemia, hay que echarle ganas. Yo estoy seguro que vamos a salir, nos va a ir bien. Y pues por lo pronto, hágale caso a Laura y haga su planeación con respecto a sus seguros. Y bueno, Laura, si te parece, seguimos con esta reflexión sobre la meritocracia. Miren, amigos, es sano que los niños, desde pequeños, cuenten con sueños por cumplir. Yo creo que ese proceso educativo de ver cómo ellos van a ir cumpliendo con sus sueños, enseñarlos a soñar. Es razonable que la juventud anhele mejores perspectivas del futuro. Los trabajadores tienen todo el derecho a pensar en ascensos e incrementos salariales. Las personas mayores merecen una vida productiva y feliz. Sin aspiraciones, la humanidad jamás hubiese evolucionado. Fíjate qué importante esta frase, ¿eh? Sin aspiraciones, la humanidad jamás hubiese evolucionado. Los avances científicos y tecnológicos no son posibles. No son posibles donde no hay interés por explorar para comprender el universo y descubrir cosas nuevas. Es impresionante. Bueno, nosotros que hemos estado muy pegados a esto de los ancestrales, ¿cómo se llaman? Los alienígenas ancestrales. Y te voy a decir por qué me gusta, porque refleja cómo las culturas ancestrales, claro, tenían este proceso aspiracional. Es cómo construían las pirámides, cómo sabían tanto, cómo, por ejemplo, los mayas, tantas matemáticas, cómo las desarrollaron. De eso estamos hablando en la meritocracia, ¿no? Sí, de astronomía y bueno, de las estrellas, cómo sabían tantas cosas estas culturas que no tenían pues la tecnología, o bueno, al menos nosotros alegamos, o los arqueólogos alegan que no tenían las tecnologías que nosotros tenemos ahorita. Pues tal vez tenían tecnologías diferentes, ajenas a nuestros conocimientos, que les permitían tener todos esos datos y toda esa información. Pues igual que nosotros, si te das cuenta. Sí, porque, pues sí. Entonces, pero bueno, a fin de cuentas, la aspiración a mejorar, a trascender, a lograr cosas diferentes. Hoy en día, hablando de este tema que dices, pues está mucho en la plática de los científicos, de que la humanidad pues tiene que salir de este mundo, ir a otros mundos, ya que si llegara a pasar alguna calamidad aquí, pues se extinguiría la humanidad, ¿no? Obviamente también todos los animales, ni se diga, pero como la época de los dinosaurios, o sea, hoy en día no queda ni un solo dinosaurio vivo, pues mañana, quién sabe, igual y arrasa hay con nosotros. En el gobierno federal. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Así es, Robert. Entonces, pues esta aspiración de llegar a más, de ser más, fíjate, no se trata de acumular riqueza, Robert. No, correcto. Y ahora ya se trata de preservar la raza. La vida humana. La vida humana, de trascender, ¿sí? Entonces yo creo que esta parte de la meritocracia, de dejar ahí esa huella de que aquí estuvimos y que, y que se pueda continuar dejando ese pues, legado. Para muchos, el ser papás ya es esa máxima expresión del legado, porque claro, estás dejando tu apellido con tu hijo y con los nietos que vienen y los hijos de los nietos, etcétera. Sin embargo, pues obviamente eso conlleva pues esa enseñanza de que buscas que tus hijos te superen. Claro. ¿Sí? O que continúen eso que tú estás haciendo y que lo mejoren. Y pues a lo largo de la historia, pues muy cierto, habla este documento de esa meritocracia que busca la humanidad y que buscamos todos los seres humanos a diario. Claro, y fíjense amigos, trabajar para conseguir nuestras metas, pues es sumamente gratificante cuando lo logras. El talento es insuficiente cuando no va acompañado de compromiso, de visión y mucha paciencia. Si el recorrido de los 1,000 kilómetros comienza por el primer paso, el mérito consiste en aprender de los obstáculos presentes en el camino y no desistir en el propósito de seguir avanzando. Fíjate que esto que menciona el artículo es importante porque esa es la característica de las civilizaciones. Al final, todo esfuerzo emprendido conlleva una recompensa. El éxito, el ganar, el ser el primero. La mayoría de los individuos que trabaja de manera diligente e inteligente cosecha éxitos. No hay culpa en ello, sino mérito. Y aquí creo yo que es importante diferenciar este trabajo diligente e inteligente. Porque mire, si usted se dedica a robar, o usted se dedica a engañar a la gente, o usted se dedica a bajar recursos del gobierno. Exacto. A engañar, ¿no? A simular. Sí, es aprovechar las oportunidades. Entonces, eso, sí, amigos, no eso es... Eso no es meritocracia. De lo que estamos hablando. Eso es hablando. Oportunismo, ventajismo, etcétera. Y eso, la verdad, a fin de cuentas, lo que fácil llega, fácil se va, bien lo dice el dicho. ¿Sí? Y pues no va... Y no lo hace crecer, créanme, ese tipo de actividades. Pero bueno, interesante, Robert, cómo estas ideas, este trascender es importante. Fíjate, la generosidad es una virtud que satisface enormemente a aquellos que la practican, mientras que el egoísmo tiene un efecto corruptor. Ahí lo tiene. Ahí está. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, viernes, gracias a Dios, es viernes, a disfrutar esta temperatura sensacionales aquí en Yucatán, así es de que a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con el tema y darle cerrojazo al tema de hoy, déjeme platicarles sobre nuestros patrocinadores. Aditimper, gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales: Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, Altabrista, Periférico, Chichi Suárez, que es la nueva tienda de Aditimper de autoservicio, una modalidad nueva, innovando Aditimper para servirle mejor. También en Progreso y en Valladolid. Adi Timper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche con este tema de la reflexión sobre la meritocracia. ¿Con qué cerramos, Laura, esta conversación? Fíjate, Robert, que hace ratito que leí esta frase del autor que puso que la generosidad es una virtud que satisface enormemente a aquellos que la practican, mientras que el egoísmo tiene un efecto corruptor. Me recuerda un libro que recomiendo a la audiencia que se llama Dar y Recibir, del autor Adam H. Grant. Y él habla precisamente de esto, de tres tipos de personas que existen, que son las personas generosas, las personas que toman, tomadoras, creo que así les llama o usa otro nombre, y las que buscan siempre el equilibrio, ¿no? O sea, dar y recibir. Lo equitativo, ¿no? Que tú ganes exactamente lo mismo que yo, o si a ti te tocó perder. ¿Te refieres a ganar monetariamente, pues, el salario? Habla de no tanto salario. Sí, el libro está enfocado a la parte de negocios y a la parte económica, pero obviamente es una manera de actuar y de ser en muchas cosas, ¿no? Y si, incluso lo podemos llevar hasta las pláticas. ¿Cuántas veces uno quiere siempre tener la razón? Esa es una persona tomadora, ¿no? Que siempre quiere del crédito para él. Y una persona generosa podría decir, bueno, ok, te escucho y tal vez tengas razón. Tal vez pone en duda tal vez lo que él pensaba y decía, puede ser que tú tengas cierto. Y el otro, que es el que siempre busca el equilibrio, lo que tú dices, pero también lo que yo digo, ¿me entiendes? Hablando en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, si no estamos hablando de la parte económica. Y si hablamos de la parte económica, pues entre sociedades, pues el ventajista, ¿no? El que siempre toma, y que muy cierto lo que dice acá, el que toma siempre y el que más quiere y quitarle al otro, pues es una especie de egoísmo y que tiene ese efecto corruptor. Claro, claro. Sí, aquí está muy atinado lo que dice. Mientras, por ejemplo, en este libro de Dar y Recibir habla de que a lo largo de la existencia y a lo largo del tiempo siempre tienden a tener mayor éxito las personas generosas, pese a que siempre andan dando todo y permitiendo que otros se lleven más, a fin de cuentas, con el tiempo acaban realizando mejores negocios, solidificando mejores relaciones, teniendo mejores oportunidades en el camino y generando más negocios. Entonces, es curioso ver cómo aquí toca sin querer todo lo que habla este autor, Adam H. Grant, en ese libro de Dar y Recibir, que lo recomiendo mucho que lo lean. Oye, pues es importante la reflexión, porque si bien yo creo que todo esfuerzo emprendido conlleva una recompensa. Todo esfuerzo que tú hagas en esta vida, ya sea por los demás, por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu crecimiento, pues debe de llevar una recompensa. Y yo creo que en esa recompensa, si tienes el éxito o cosechas ese éxito, existe también una responsabilidad moral de quienes, pues, de los que tienen la dicha de alcanzar ese éxito, de ser solidarios ante la necesidad de los demás, que es lo que decías tú de la gratitud, ¿no? O sea, la gratitud no nada más quiere decir agradecer lo que tienes, sino pues agradecer con los demás, ser compartido, el dar, el tener esa solidaridad ante la necesidad de los que menos tienen o de los demás, ¿no? Lo que pasa, Robert, es que quien tiene gratitud, quien se detiene a pensar en lo agradecido que está, ¿sí? es una persona que puede estar satisfecha con lo que tiene. Correcto. En cambio, el que nunca piensa en la gratitud y en agradecer eso que tiene, son de esas personas que no tienen llenadera, Robert, que siempre van a necesitar porque siempre les va a faltar. Entonces, ahí es importantísimo detenernos en esa gratitud para sentirnos satisfechos. Quien no agradece nunca, nunca se va a sentir satisfecho. Siempre va a estar necesitando y siempre va a estar insatisfecho porque le hace falta algo más que no tiene. Así es, y como dices, cae en el egoísmo claro. Que pues tiene sí, un efecto pues imagínate, corruptor. Si no tienes gratitud, pues, o sea, pues no sí. Reconoces cuando alguien te apoya o te da o das las gracias, o sea, realmente estás, sientes que el mundo te debe. Híjole, qué difícil. ¿Qué manera de vivir así? Que todo el mundo te debe siempre. Porque tú te lo mereces. Culpas a todos los demás. Sí, entonces ahí caes en un victimismo tremendo, pero bueno. Fíjense, amigos, ya para finalizar, defender el mérito es defender las libertades, honrar la virtud humana y apreciar los valores cívicos. Eso sí, hace falta construir una visión colectiva que aspire a ser inclusiva, para no dejar a nadie fuera del terreno de las oportunidades y el progreso, que es lo que hemos platicado ahora con las nuevas tendencias del capitalismo social, las nuevas tendencias de la sustentabilidad, las nuevas tendencias de la inclusión social, que hemos platicado aquí en este programa durante varios años. Y aquí, amigos, pues es importante la educación, la dignificación del trabajo y la igualdad de oportunidades serán las mejores aliadas para un auténtico estado de meritocracia que se traduce en bienestar para todos y todas. Eso ya terminó como mensaje político, pero esa es la meritocracia, ¿no? O sea, el merecer no simplemente porque estás aquí, sino por lo que has trascendido. Por lo que has trabajado, Exactamente. ¿No? Que en otras palabras, ¿qué resultados has dado en la vida? Y ahí yo creo que también viene que valdría la pena hacer un programa del libro este que mencionaste y hacer un programa de la teoría o de la ley de la atracción. La ley el secreto. ¿No? Digo, tiene mucho que ver con esto, ¿no? La meritocracia, ¿no? Pues realmente la ley de la atracción es una manera de pensar. Atraemos todo lo que pensamos. Correcto. A fin de cuentas. Porque pensamos en eso, es lo único que vemos. Pues sí. ¿Y si tú? Simplemente piensa de otra manera y empezarás a ver eso que piensas nuevo. Pues sí. ¿Qué te pareció el tema? Interesantísimo. De mucha Robert. Filosofía, sí, quizás, pero bueno, ¿no? Va a ser viernes, mire. Así es, para que reflexione el fin de semana. Recuerde que todos los artículos en que basamos nuestras pláticas están en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Solo busque la fecha y encontrará ese artículo. Así que, pues muy bien, Robert. Vámonos. Interesante. Vámonos, que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buenas, hasta mañana. Nos escuchamos mañana en esta misma emisora. Buen fin de semana.